Desafortunadamente, amigos, hay personas a las que les molestan los éxitos. Les molestan las virtudes que podamos tener y nuestra propia felicidad. Les molesta especialmente la luz que pueden irradiar otras personas. Y basan su vida en el intento de apagar las luces de los demás. Y ante esto, lo que os propongo es no dejar jamás de brillar. Cuenta la leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Esta huía rápido, con miedo, de la feroz depredadora, y la serpiente no pensaba desistir. Huyó un día y ella no desistía, dos días y nada. Al tercer día, ya sin fuerzas, la luciérnaga paró y le dijo a la serpiente: ¿puedo hacerte tres preguntas? La serpiente respondió: no acostumbro a dar este precedente a nadie, pero como igual te voy a devorar, puedes preguntar. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? No, contestó la serpiente. ¿Yo te he hecho algún mal? No, volvió a responder. Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? Porque no soporto verte brillar. Así, muchos de nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones donde nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto si yo no he hecho nada malo? Sencillo, porque no soportan verte brillar. La envidia es el peor sentimiento que podamos tener. Que envidien tus logros, tu éxito, que envidien verte brillar. Cuando esto pase, no dejes de brillar, continúa siendo tú mismo. Sigue dando lo mejor de ti, sigue haciendo lo mejor, no permitas que te lastime. No permitas que te hieran, sigue brillando y no podrán tocarte, porque tu luz seguirá intacta, tu esencia permanecerá, pase lo que pase. No hay que envidiar al que brilla, simplemente hay que intentar ser la mejor versión de uno mismo. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 360 de Cita con la Noche. Hoy no estoy solo, estoy con Raúl, estoy con Paqui. Estamos haciendo un programa especial porque vamos a hablar de la envidia. La envidia es, digamos, uno de los aspectos peores que podemos encontrar en una persona o incluso podemos descubrir en nosotros mismos. No olvides, querido amigo, querida amiga, que tú puedes ser luz para los demás, aunque vivas situaciones que aparentemente no tengan solución. Deja que tu luz ilumine el camino de otros. No tengas miedo, simplemente haz algo que sabes hacer muy bien. Brilla. Thank you. Mañana el sol te va a recibir con su mejor luz. Y tienes todo el día para corresponderle con tu sonrisa. Tienes tu propia luz, lo mismo que tiene el sol. Brillas con la energía que te da la vida. Y brillas especialmente cuando la alegría, cuando el amor, el agradecimiento, la sonrisa, se hace parte de ti día a día. Brillas cuando tu corazón está a cargo de tu vida. Cuando abres el pecho y respiras profundamente, llenando tu cuerpo y tu alma. Brillas cuando das lo mejor de ti cada día. Cuando compartes tu vida. Entonces, te das cuenta de que ocurre algo mágico y que tu brillo se refleja en los demás y los demás responden de igual manera hacia ti. Haz que tu corazón se haga cargo de tu vida y vibra con tu propia esencia, porque no solamente das luz, también la recibes. Nunca, amigo, amiga, dejes de brillar con tu propia luz. Y que esto te lleve a sentirte único y al mismo tiempo cercano. Brillar, sin ninguna duda, es lo que hace sentido a nuestra vida. Tienes luz propia. Y además esa luz tiene un color que probablemente sea el que más te guste. El color que la vida te ha regalado. La luz es la que irradia tu sabiduría, tu entrega, tu fuerza. Una luz inmensa y hermosa, déjala brillar. Ayuda a otros a que también su luz brille con más fuerza. Disfruta de tu luz, compártela, llénate de la luz de los demás, porque tú eres la luz que brilla y que recibe el brillo de otros. Y esto es lo más grande que puedes sentir, sentirte cerca de la luz de otros. Nunca dejes de brillar, ni siquiera en los peores momentos, ni siquiera cuando sientas que otros quieren apagarte por envidia. La luz que tienes es tuya y tú la llevas a donde quieras que se refleje tus ganas de vivir. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Hay, amigos, muchos sentimientos que paralizan, que nos dejan limitados también, pero la envidia es uno de los más dañinos. y es muy común en aquellas personas que creen que no son capaces de obtener lo que realmente desean en sus vidas. Cuando alguien desea algo que no tiene, pues lo que lamenta es no tenerlo, y esto es la envidia. Surgen las comparaciones, de sentirse y creerse menos que los demás, de desear algo y no saber cómo obtenerlo. Pues cuando una persona siente envidia, simplemente se pone límites y experimenta además sensaciones muy negativas que se pueden ver en cualquier entorno en el que esté: trabajo, familia, amigos, pareja. Y la envidia lo que hace es destruye las relaciones a través de los celos, el resentimiento, la desazón, el disgusto. Además, se puede generar en quien la siente deseos de agresión, y no solamente verbal, sino también física, es decir, de crear obstáculos en la felicidad de otros. Pero me gustaría, amigo Raúl, que nos contaras en qué consiste y qué es exactamente la envidia. No es bueno tener envidia en nuestras vidas. Es algo que nos perjudica en gran manera, pues nos lleva a hacernos constantes comparaciones con otras personas de un modo que no nos hace bien, ni a nosotros ni a los que nos rodean. La envidia no es sana, solo daña. La envidia se genera a causa de nuestra propia inseguridad en lo que hacemos o somos. Nos lleva a buscar la aprobación de todos, a querer hacer más cosas de las que podemos. Y eso puede llegar a ser terriblemente agotador. Las personas que sufren este mal quizás actúan así, de forma inocente, sin querer o sin darse cuenta, pero debe ser algo muy terrible de vivir, pues te hace sufrir, caer en la hipocresía, decir cosas desagradables. Y finalmente nos vuelven personas destructivas. Si conoces a alguna persona envidiosa, con toda seguridad llegará a hacértelo pasar mal. Si eres tú la persona envidiosa, lo pasarás mal y harás daño o cansarás a otros solo por tus inseguridades. La envidia es el miedo a no ser aceptado por nuestro entorno. Es inseguridad total en nosotros mismos. Es fruto de dar demasiada importancia a lo que en realidad no la tiene. Dar importancia a lo que tienen y a lo que hacen los demás. Intentar superarles para recibir la aprobación y admiración del resto. O igualmente, puede llevarte a criticar y a echar abajo lo que los demás tienen, para que lo que tienes tú, al ser comparado, crezca en valor. La envidia de ningún modo es buena y hay que tratar de controlar tal resentimiento, porque solo traerá soledad a nuestras vidas. Así que no envidies. Tú también tienes algo especial. Anímate a descubrirlo. No te quemes comparándote con otros. Esto es frustrante y nunca edificante. No te enaltezcas por encima de los demás. Eso se nota cuando lo haces y en realidad es humillante. Recuerda que todos los seres humanos somos débiles, que todos tenemos talentos, pero son diferentes y es nuestro deber descubrir cuáles son los nuestros. Es difícil reconocer que se es una persona muy envidiosa. Si estás haciendo cosas por agradar a los demás, por buscar su aprobación o diciendo cosas con la intención de aumentar tu reputación con respecto a otros, de que valoren lo que tienes o haces en comparación con los demás, es muy posible que tu motivación sea la envidia. En cambio, debes buscar ser sincero contigo mismo y piensa que tal vez pudieras estar afectado por la envidia. Tratemos de controlar la envidia. Agradezcamos cada día por lo que tenemos y por aquello que carecemos. Tratemos de actuar bien con los demás. Esforcémonos y no nos comparemos con nadie. La envidia es cuando te fijas en las bendiciones de los demás, en lugar de disfrutar de los que tú ya tienes. Para salir de la envidia, busca la belleza que hay en tu interior. Haz cosas buenas, porque sientes que es bueno hacerlas, no porque quieras recibir aprobación del resto. Si actúas bien de corazón, verás que recibirás más admiración que haciendo cosas buenas, simplemente por llamar la atención. Sé feliz y aleja de ti esos malos pensamientos. Recuerda que siempre habrá mejores y peores personas que tú. Nunca debemos compararnos con los demás. Entendamos que somos únicos e irrepetibles. Tenemos que estar conformes con lo que hemos logrado, con los talentos que tenemos. Con independencia de que brillemos más o menos, debemos estar felices y disfrutando de este festín llamado vida. Y si algunas veces nuestro estado de ánimo no es bueno y no podemos ver las maravillas que nos rodean, no tenemos capacidad para contar nuestras bendiciones, que realmente son muchas, pero podemos reflexionar e intentar pedir que se sane nuestra alma, para que sepamos estar felices con lo poco y mucho que tenemos, y sobre todo, para que aprendamos a saber agradecer lo que tienen los demás. Entonces, sí conoceremos lo que es vivir en paz y con una plenitud total. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Si has descubierto en ti mismo que, pues que alguna vez has deseado tener algo y no te crees capaz de obtenerlo, piensa en esto. Empieza por valorarte, porque si otros pueden, tú también. Y aprende de otros en lugar de quedarte deseando, porque todos en esta vida somos maestros en algunos momentos, todos estamos aprendiendo y todos estamos enseñando. Así que en lugar de desear lo que otros disfrutan o logran, mejor aprende cómo lo hacen y cómo lo obtienen. Y si algo te provoca envidia y eso te disgusta, ¿por qué no lo enfocas de otra manera? Hay aspectos en tu vida que puedes mejorar. Acéptalo y hazlo. Pero si eres víctima de envidia de otras personas, fíjate que tú no eres el responsable de generar ese sentimiento. El problema es de la otra persona. Evita una relación que tenga un atisbo de envidia. Y si la persona es de tu entorno más cercano y sabes que le causas envidia, encuentra la manera de enseñarle cómo obtener lo que desea. El envidioso sufre por los éxitos de otros y ciertamente da lástima que pierda su energía en eso en lugar de buscar y alcanzar sus propios objetivos. En nuestro entorno es muy importante reconocer las cualidades que tienen otras personas, reforzarles en sus aspectos positivos, porque todos tenemos cosas buenas, todos tenemos talentos, cualidades para lograr lo que queremos y compartir con otros lo mejor que tenemos, que siempre está dentro. La envidia es un sentimiento de inferioridad que desemboca en culpabilidad y que la persona siente por no poseer atributos que considera perfectos. La persona intenta superar estas carencias mediante el desarrollo de un complejo de superioridad, actuando de manera defensiva con los demás e intentando esconder su verdadero problema. No tiene ni es lo que realmente desearía tener o ser. ¿Cómo superar la envidia entonces? El primer paso para hacerlo es reconocer que quieres rellenar esa carencia. Si reconoces y expresas que para ti es importante rellenar, ocupar esa carencia, vas a manejar y controlar la envidia a un propósito que no te haga daño, que te haga sentir bien. Por eso, acepta la envidia como una emoción natural que sientes. Aprende a manejar los sentimientos negativos que derivan de la envidia. Los pensamientos negativos condicionan nuestra interpretación y ellos provocan que nos sintamos mal, que nos sintamos negativamente. Aprende a controlarlos. Siempre querrás algo que los demás tendrán y los demás siempre les faltará algo que tú tendrás. La cuestión no es lo que tienes o lo que no tienes, sino saber jugar con ello. Hacer mejor lo bueno y hacer bueno lo malo. Por ello, no te castigues. Quiérete tal y como eres. Si no te valoras tú, nadie lo hará. Todos tenemos algo para aportar al mundo. Y tú también. Así que disfruta de ti y de lo que puedes aportar a los demás. Un saludo enorme y hasta la próxima. De tu sombra, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, ¡ay! Del pañuelo que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor, que cuando digo tu nombre, ay, tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Es tan solo amor. Es tan solo amor. Es tan solo amor. Síguenos en Facebook. Estamos en facebook.com/cita.lanoche. Cita con la noche, donde tus sueños se vuelven mágicos. Hay quienes dicen que de un pastel lo mejor es la guinda, o que lo mejor de una comida es el postre, lo que viene al final. Y nos hemos reservado, amigos, para el final precisamente la guinda a este programa. Hay un texto magnífico, Ladran, luego cabalgamos, que lo ha escrito y lo ha publicado la profesora Marja Cabrera en la revista Yorokobu. Estoy seguro de que os va a encantar y mucho más, narrado y contado en la voz de Raúl. Muchas gracias, amigos, por vuestra compañía. Sobre todo por estar cerca y porque con vuestra alegría y con vuestro brillo podemos todos sentirnos mucho más cercanos. Os dejo con este texto de la profesora Marja Cabrera, publicado en la revista Yorokobu. Ladran, luego cabalgamos. La vida nos pone trabas o encrucijadas ante las que tenemos que decidir qué hacer o qué camino tomar. Opciones como mejor la más fácil, mejor no te muevas, mejor ir a por todas o espera que pase la tormenta. Siempre habrá muchas, siempre habrá quien nos aconseje y al final siempre será uno mismo el que tome uno u otro camino. No pretendamos echar la culpa a nadie, porque a la hora de la verdad somos nosotros quienes decidimos cómo nos enfrentamos a la vida. Los trenes pasan una sola vez y nosotros decidimos si subimos o los dejamos pasar. Como decía Don Quijote, cada cual, Sancho, es hijo de sus obras. Hace poco oí a alguien que aconsejaba que no valía la pena llamar la atención, que era mejor permanecer en una esquinita sin hacer mucho ruido, o, casi mejor, desaparecer por un tiempo. Venía a cuento por una serie de vicisitudes ante las que había que decidir si actuar o no. La opción recomendada era la de esconder la cabeza, volvernos invisibles para que no se nos vea, y de esta manera quizás el problema pase y se olvide. ¿Buena o mala opción? Depende. ¿Tenemos carácter? ¿Va con nuestra personalidad el evitar el problema? Cuando uno se encuentra en momentos de toma de decisiones, hay que analizar y confiar en nosotros mismos. Es preciso conocernos. Saber cómo somos nos ayuda a enfrentarnos a lo que nos pongan delante. Como le aconsejaba el hidalgo a Sancho, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. ¿Sabes cómo eres? ¿Te conoces? Porque si de verdad te conoces, será mucho más sencillo elegir el camino. Hay niños, incluso animales, que desde muy pequeños se percibe cómo van a ser. Y a no ser que la vida se les tuerza, podríamos diagnosticar qué camino sería el más idóneo para ellos sin ser adivinos. Thank you. Alguien que por naturaleza es carismático, impulsivo, extrovertido, comunicativo, tiene ganas de compartir y suele ser el rey de la fiesta. Es imposible que se quede en una esquina y que no actúe. No le podemos pedir un cambio de personalidad. No podemos encadenarle a ser quien no es. ¿Tienes carácter? ¿Brillas? ¿Eres empático? No dejes que te arrinconen. No va en tus genes. Te sentirás incómodo ante esta situación o trabajo que no se acomoda a tu carácter. Brilla. Demuestra todo de lo que eres capaz. Y recuerda que más vale intentarlo que arrepentirte de ni siquiera haberlo probado. Como decía Heráclito, carácter es destino. Tener carácter es ser consecuente con nosotros mismos. Es luchar a capa y espada por nuestras ideas. Son las ganas de superación de uno mismo. Es no ceder ante la corriente. Es defender con dignidad nuestros principios y valores. Es respetar a los demás. Es no tener miedo al fracaso. Es la satisfacción de haberlo intentado. Los errores forjan el carácter y, por tanto, el destino. Quien no comete errores es porque ni siquiera lo ha intentado. Los errores son humanos, forman parte del aprendizaje, son experiencias vitales. Cometamos errores, pues. Nuestros propios errores. Seamos arriesgados y no temamos a equivocarnos. ¿Y si me equivoco, qué? Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos. La frase frecuentemente atribuida a Don Quijote y que, por cierto, no aparece en ninguna parte del libro, nos recuerda que, en el momento en que avanzamos, que hacemos algo que forja nuestro carácter, siempre habrá alguien que nos ladre, quien proteste o quien no esté de acuerdo, quien casi siempre por envidia nos critique. Abreviando las palabras del ingenioso Don Quijote, donde quiera que esté la virtud, es perseguida. Ninguno de los grandes y famosos dejó de ser calumniado. De Julio César se dijo que era ambicioso. De Alejandro Magno dicen que fue borracho. De Amadís de Gaula dicen que fue llorón. Así que ya sabes, siempre encontrarán algo con lo que calumniar. Hasta los más grandes de la historia. No a todo el mundo le gusta que destaques. Por supuesto que hablarán de ti. Por supuesto que no vas a tener a todo el mundo de tu parte. Pero confía en tu carácter y persigue tu destino. Recuerda que tu carácter es tu destino y que cuanto más cabalgues, más y más alto ladrarán los perros.